Salud, pueblo jujeño. Yo soy Alberto Nayar, el abogado que cayó preso por haber asesorado legalmente a los héroes y heroínas que defienden los derechos del pueblo al costado de las rutas, soportando el frío, la intemperie y el acoso policial. Desde mi prisión domiciliaria en Ciudad del Carmen, quiero enviar un mensaje de aliento a todos ellos, y en especial a los docentes, porque han sido los docentes los primeros que superaron el terror que infunde Morales, saliendo a las calles a exigirles condiciones dignas de trabajo y a iluminar al resto del pueblo sobre el golpe institucional y social que nos propinaron con la nueva constitución de Morales. En ese golpe institucional participaron todos los partidos políticos, todos, porque todos sabían que Morales contaba con una abrumadora mayoría para imponer su voluntad en la convención constituyente, y lo que es peor, admitieron que Morales participara en esa convención, no obstante dos prohibiciones contenidas en la constitución de Jujuy. Una, en el artículo 100, que prohíbe a los convencionales ser gobernador, y otra en el artículo 131 que le prohíbe al gobernador ser convencional. Ni el gobernador ni los convencionales pueden ejercer otra función mientras dure el ejercicio de sus respectivos cargos. Ahora bien, sepan que la violación a un deber constitucional constituye un delito que se denomina de abuso de autoridad. Está previsto en el artículo 248. Ese artículo le prohíbe a los funcionarios violar la Constitución, violar las leyes que tienen ellos que hacer cumplir. No nos olvidemos que el gobernador, al asumir, juró hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y si la Constitución le prohibía ser convencional, sin lugar a dudas, que incurrió en el delito del 248, y quien comete un delito lo denominamos delincuente. Y si un delincuente es quien presidió la convención constituyente, todos los actos en los que participó son nulos. Entonces, hoy discutir sobre si es más o menos constitucional la constitución es dejar de lado lo ultra grave que ocurrió en ese momento. Ahora, tanto más grave que eso es que no tenemos a dónde plantear la nulidad y la inconstitucionalidad del nuevo texto constitucional. ¿Por qué? Porque Morales es quien conduce el Poder Judicial. Lo hace a partir del quinto día de su gobierno, a partir del 18 de diciembre del 2015, que dictó una ley absolutamente irregular, amplió el Superior Tribunal de Justicia y designó en los cuatro nuevos cargos a sus dependientes, Vaca, Altamirano, Otaola, Lamas. De esa manera logró conducir el Poder Judicial y obtuvo la impunidad absoluta para cometer los ilícitos que comete, y por otro lado nos sometió a la total indefensión a los ciudadanos que osamos reclamar por nuestros derechos y que nos oponemos a sus ilícitos. Los primeros que se enfrentaron a esos horrores fueron los docentes. A ellos se plegaron las comunidades originarias y luego los decentes del pueblo, que entendieron la gravísima situación por la que estábamos atravesando. Por eso, me permito expresar como idea de que en el próximo acto electoral debemos manifestar nuestra oposición a este desorden institucional, y la única forma que tenemos de manifestarlo es absteniéndonos de concurrir al cuarto oscuro, porque si no tenemos a quién votar, porque todos fueron partícipes, fueron cómplices, encubridores de los ilícitos cometidos por Morales, desde aquel diciembre del 2015 hasta la fecha, incluida su participación en la Convención Constituyente, no quedan dudas de que no tenemos a quién, cómo ni por qué votar. Mientras tanto, los exhorto a todos a que no bajemos los brazos, a que continuemos en la lucha. Los exhorto básicamente a los docentes, que fueron el paradigma de valentía, de valor, de convicciones, y porque si nosotros nos mantenemos firmes en nuestras posiciones, estamos dotando de fuerza a esos también valientes miembros del Malón de la Paz que hoy están dirigiéndose a Capital Federal a pedirle al presidente de la Nación, al Congreso, a la Corte, que disponga la inmediata intervención federal a la provincia. Porque mientras no se produzca la intervención federal, Morales seguirá cometiendo sus ilícitos y sus personeros en la Suprema Corte de Justicia seguirán amparándolo de modo absoluto. Por lo tanto, me permito sugerir, me permito pedir de que mantengamos nuestras convicciones, sepamos que estamos obrando conforme a derecho y fundamentalmente que la defensa del derecho reside en que los culpables paguen sus deudas. Muchísimas gracias por la atención. Adiós.